Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Aires Acuarianos. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, buenas noches, Dani. Buenas noches, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lo tenemos a Dani acá operando hoy, que no está la Male, que le mandamos un saludo grande. Un abrazo grande ahí. Bueno, hoy vamos con la energía virginiana. Arrancamos de una. Arrancamos con la energía virginiana el día de hoy. Sí. Vamos a pasar las redes primero, ¿te parece? Ahí podemos compartir el WhatsApp. Vamos a estar armando un cadáver exquisito, como en todos los programas. Y los invitamos a todos a que nos envíen frases. Y vamos a ir armando un texto como para dejar un registro de lo que vamos compartiendo en cada programa también. Y qué es lo que cada uno le está vibrando en cada programa. Así que bueno, el WhatsApp es 3549-431-431. Sí, y también tenemos un Instagram que es Aires Acuarianos 2021. Y un Facebook que es Aires Acuarianos. Perfecto. Bueno, energía virginiana. Nos volvemos a encontrar con la tierrita, ¿no? Sí. Segunda vez. Segundo signo de tierra, Virgo, ¿no? Nosotros venimos en este recorrido analizando un poco y nada, guiándonos en cada programa por cada signo del zodíaco. Y en este sexto nos volvemos a encontrar con la energía de tierra, que viene después de la de fuego siempre, ¿no? En este movimiento que hay de expansión y de retracción, en ese zigzag energético, ¿no? Que recorre todo el zodíaco, digamos. Y cuando hablábamos en su momento de Aries y luego pasamos a Tauro, nos encontramos que Aries era como este impulso inicial y que luego Tauro venía a sostener o materializar eso primerito que se había dado. En este caso estábamos en Leo, donde era el yo, la persona, su individualidad que brilla y se comparte. Y ahora pasamos a Virgo. ¿Cómo lo vemos eso así? Mirá, ¿cómo lo interpreto yo? De repente venimos, claro, venimos con esta energía leonina que es mucho más de salida, ¿no? De autoexpresión, de tratar de establecerse en el mundo como individuo. Y viene la energía de Virgo como una reacción a lo que pasó en Leo, en la cual el individuo ya con toda esa energía que había agotado y puesto en ese salir al mundo, en ese hacer algo distinto, se da cuenta también de alguna manera que todo lo que haga en realidad no tiene sentido individualmente. Claro, que es parte de algo mayor. Exactamente, empieza como ese conocimiento en la persona, que quiere salir a la sociedad, pero se da cuenta que la sociedad es un todo, entonces cada uno tiene que cumplir un rol. Imagínate que si fuéramos todos líderes. Va un poco por ahí, ¿no? Claro, y nos trae esta cuestión de que empezamos a visualizar que hay otros, ¿no? Porque hasta ahora, medio en lo que es el viaje arquetípico de la astrología, como que uno siempre es en perspectiva de uno mismo y con su entorno, pero no hay una... No nos vemos parte de algo mayor hasta que nos interpela esta energía virginiana. Nos recuerda que somos parte de un sistema de alguna manera. Exactamente. Se podría decir esto, ¿no? Como que Virgo es el maestro de la técnica también. Porque de repente todo el agotamiento nervioso y energético que estaba viviendo Leo, esto es un agotamiento justamente. Entonces se empieza a plantear, bueno, ¿cuál es la manera también más efectiva en la que yo tengo de aportar y de trabajar para no terminar liquidado? Y esto da como mucha precisión a esta energía virginiana. Y esa capacidad de profundizar y comprender esos sistemas también. Como esto que mencionabas vos, está muy bueno, sí. De cómo funciona el sistema, como más en una dinámica más de acompañar también, ¿no? Como que hay algo superior, no es, yo no soy el centro ya, como en Leo, sino que hay un todo. Y ahí es donde yo me involucro, cuál es mi rol a cumplir y demás. Por eso también se lo asocia a Virgo mucho con el servicio, de repente, ¿no? Que es una palabra muy virginiana. Como el servicio a este sistema mayor. Y esto que hablabas vos, que empieza el sentido de que hay un otro, no nos olvidemos que Virgo es el que antecede a Libra. Ahí entra la conciencia máxima. Ahí entra plenamente la conciencia de que existe un otro. Claro. Acá estamos en el último signo de los primeros seis. Y ahora faltan los otros seis que ya tienen que ver con el mundo exterior y con el otro. Y ya cambia la peli. Claro, totalmente. Y bueno, como recordamos siempre, todos vivimos y atravesamos todas las energías. Por eso hablamos de todos los signos, ¿no? Energía virginiana. Y hoy, como carta, yo sentí el ermitaño. Como de repente fue como, bueno, pero ¿por qué el ermitaño con esta energía virginiana? Y el ermitaño ya tiene cierto conocimiento, ¿no? De esta materia, de estos sistemas. Entonces, desde ahí puede ayudar y puede dar un servicio. Como desde ese lado, así como una pequeña introducción de por qué elegí esta carta. Más, tenemos ahí algunos mensajitos que nos han ido estando mandando. Invitamos a todos los que nos escuchan que si nos quieren escribir por las redes, durante lo que es la semana también, nosotros estamos buscando opiniones, testimonios, de que nos cuenten qué les vibra una imagen, una carta. Vamos a probar con preguntas más puntuales también. Pero bueno, como para ir generando este feedback, este conjunto y esta magia que es Aires Acuarianos, que lo vamos tejiendo entre todos. Así que, bueno, ¿te gustaría compartir algún textito que tengas ahí? Si no, yo tengo uno para compartir también con respecto a lo que puede representar esta carta. Sí, podemos decir cómo es la carta del ermitaño, ¿no? ¿Cómo es la imagen? La imagen, uno se encuentra con un señor mayor, un anciano, que en una de sus manos tiene un farol y en su otra mano tiene un bastón. Y él está vestido con unas túnicas, tiene una túnica roja por debajo, una túnica azul con una capucha. Y se lo ve que está caminando y tiene una mirada entre tranquila y angustiada y se ve en su cara, ¿no?, las arrugas y el paso del tiempo. Entonces, como eso sería a un nivel descriptivo virginiano de cómo es esta carta. Después, lo bonito del tarot es que las interpretaciones son todas válidas y lo que uno sienta que le comunica esa carta es así. Porque, como siempre hablamos, tanto las energías del tarot como las energías de los astros nos habitan a todos, todas las energías. Entonces uno no puede identificarse o decir, bueno, yo soy el ermitaño o el mago, o yo soy Virgo, o yo soy Aries, sino que todos estamos atravesados por todas estas energías y ahí es la magia también que se da en cada momento. Sí, totalmente. Mira, yo le mandé a una chica que siempre nos escucha, que le mandamos un saludo. No voy a decir quién es por las dudas, ¿no? me dijo, mira, que justo estaba atravesando por ese momento, ¿no? Yo le mandé así la carta a medio de la nada. Me dijo que estaba atravesando ese momento. Y me dijo que, dice, yo veo a un hombre sabio en busca de un camino. El farol ilumina el lugar por donde debe seguir. El farol podría ser su conciencia, tal vez. Ese camino lo transcurre solo porque las más grandes revelaciones ocurren en soledad. Podría decirse que está en una constante búsqueda de su verdad. Esta carta refleja mi momento actual. Wow. y nos habla un poco de esto el ermitaño. Nos trae esta conciencia del viaje, mismo su nombre, ¿no? Un ermitaño es una persona que se aleja de la sociedad y se va a vivir al medio del monte, al medio de la montaña, y corta su vínculo con el conjunto humano. Pero no por una cosa de que no le interese, sino por una introspección y una búsqueda interior. Entonces todos en distintos momentos de nuestra vida atravesamos estos momentos que necesitamos estar con nosotros para poder ver cuál es nuestra verdad. Yo mientras me estoy puro vinculando con los otros no puedo ver qué es lo que yo quiero hacer concretamente o qué es lo que a mí me nace. Estoy siempre empapado por las energías externas. Entonces el ermitaño nos suele pedir este momento de parar la pelota y decir, bueno, este es el camino que yo quiero atravesar. Estoy yendo por esa dirección. Y recordar que uno se va acompañando con otros seres, pero el camino siempre es personal y es uno para cada persona. Tal vez uno le toca acompañarse toda la vida, pero eso no se puede saber. Y me gustaría compartir otro texto de otra hermana que nos suele escuchar. Dice lo que ella siente, ¿no? Que significa para ella. Dice, el ermitaño tiene que ver con un mirar hacia adentro, una suerte de introspección. Lleva un farol para iluminar el camino hacia lo profundo de su ser y un bastón a modo de soporte. Siento que se refiere al trabajo subjetivo de conocerse a una misma, conocer lo desconocido que hay en cada uno de nosotros. Me gusta porque siempre lo que uno pueda ver para con la carta es distinto, pero todo nos remite a la esencia de estos entendimientos, que lo hemos hablado mucho en el programa anterior, de que son símbolos y todo el tiempo van mutando. Mismo la imagen, hay muchas versiones del ermitaño, más todas nos van a devolver como una misma enseñanza, nos van a conectar con esa misma energía interna. Porque de alguna manera también esa sabiduría la tenemos todos, ¿no? Nos habita a todos y hay como un proceso de permitir que eso salga. Cuando desciende la intensidad exterior, esta magia que está dentro, estos conocimientos, estos saberes, tienen más oportunidad de emerger, ¿no? Como si la mente está puro enfocada en el exterior, no puede mirar hacia el interior. Interesante eso, también hablando de Virgo, que es un signo de tierra, un signo femenino, receptivo, en un libro de Dan Rudiar, contaba eso, ¿no? Como que de repente Virgo es una etapa de alguna forma de espera, de paciencia, para algo que va a resurgir. Y es también meterse para adentro y salir de un lugar de sentirse centro del universo. Es como un momento de espera. Y también lo asocia por eso con la Virgen, ¿no? Con el símbolo de la Virgen, que es el símbolo astrológico que se le da en astrología, justamente, al signo de Virgo. Y la Virgen también nos remite a esto. Nos remite a un momento, por lo que yo interpreto y lo que yo entiendo, de tranquilidad, de estabilizarse, de estar esperando. Y sobre todo en un proceso de purificación, en el cual sacar los pensamientos, sacar las emociones, ¿no? Purificar también el cuerpo físico, que todo funcione correctamente, para que de alguna manera a partir de ahí, bueno, pueda surgir lo que está muy profundo en nuestro interior. Como es arriba es abajo. Si yo no estoy con mi cuerpo sano, no estoy con mi mente sana, difícilmente pueda estar canalizando mi propia sabiduría y al mismo tiempo esa sabiduría surge de que yo me ocupe de curar mi cuerpo, de curar mi mente, de curar mis traumas, mis mambos, como ahí está el poder, está como esta llave y se me vino Quirón de repente al decir llave, como esta herida que uno la va a tener siempre ahí, pero es tu fuerza máxima también, es donde vos más vas a profundizar porque no te queda otra, porque la vida te va a poner esa herida constantemente. Sí, sabes que muchos astrólogos también asocian a Quirón como como planeta regente de Virgo. Mira. Algunos, ¿no? Bueno, hay muchas teorías de astrología también y nosotros venimos a ver lo que sabemos, lo que nos parece y también invitamos a todos a que compartan, justamente. De eso se trata. Yo tengo Quirón en Virgo. Yo pensaba que era un garrón. Así que está más fuerte. Está en su regencia. Bueno. Bueno, también esto de la purificación, ¿no? Nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con Virgo, que se lo asocia mucho con la salud. Que es justamente esto, ¿no? La salud a un nivel químico, quizás. Físico de los sistemas del cuerpo, como el hígado tiene que laburar de hígado, si quiere hacer el trabajo del estómago, se genera un desequilibrio. Bueno, justamente a Virgo se lo asocia con el intestino delgado. Este trabajo de la absorción, del separar las moléculas del alimento, reducirlas y poder absorberlas. Y eliminar lo que ya no sirve, ¿no? Esto también que es muy virginiano, que por un lado también se lo asocia con esto, ¿no? Como la crítica, la discriminación, en un sentido que está regido por Mercurio. Es algo muy mental en el mundo material. O sea, por eso también tiene esto de que súper ordenado, súper higiénico y se preocupa por esas cuestiones, pero también a nivel psicológico y a nivel físico se lo asocia con la salud, tanto mental como física, ¿no? Y busca esto, busca la purificación, la perfección. Interesante, porque ahí me lleva al ermitaño. Yo lo que siento particularmente para con esta carta es que si uno ve la imagen es muy parecido al loco, muy parecido al emperador también. Entonces siento que nos habla como un nivel conciencia cuando uno ya habita los distintos roles que puede habitar y se da cuenta que uno es más allá de ese rol que está ocupando. No es padre, no es hijo, no es amigo, no es compañero. Es un ser y todas las otras experiencias lo van a ir trayendo aprendizajes y trayendo cosas, pero uno es más allá de todo eso. Entonces, como este ermitaño, yo cuando suele aparecer en una tirada, lo que suelo ver es que nos habla de un momento donde uno tiene que atravesar un valle de sombras. Como la introspección no suele venir por, bueno, me voy a poner introspectivo. Hay algo en el exterior que se apaga, que nos lleva a la oscuridad y que nos obliga un poco a conectar con esta luz interior. Que mi sentir es que es este farol que lleva en su mano. Entonces él solamente puede ver lo que su conciencia le permite alumbrar. Y al tenerlo cerquita no hay tanto margen de error. Cuando uno se guía bien desde el presente, la mente es la que más se confunde, la visión ve ilusiones, ve cosas que no son. Pero uno cuando va ahí pasito a pasito, es más fácil encontrar el camino certero. Mismo su bastón también nos indica esto, que él va paso por paso. No hay un apuro, no hay un apuro por llegar, porque no hay un llegar a ningún lado. Es parte del proceso y esperar a que termine esta noche y se alumbre una nueva conciencia también. Es el 9, es la última carta antes de que cierre este primer ciclo de 9 cartas. Y ahí ya llegamos a la rueda después y cambia todo el paradigma y es un salto cuántico, si se quiere, dentro de los planos, ¿no? Y ya nos metemos en el fondo de la psiquis. Pero bueno, el ermitaño es el último vestigio humano, es el último humano que aparece en los arquetipos del tarot como un ser individual. Después ya desaparece y entramos en lo puro arquetípico. Entonces es este último pasito de la conciencia que se acerca a su iluminación también. Y es un reconocerse que uno es parte. Reconocer esto virginiano de que somos parte de un sistema y que si yo no estoy bien, difícilmente el sistema esté bien. Y si el otro no está bien, a su alrededor también se va a ir replicando esto. Esta importancia de cuidar el tejido, ¿no? También. El tejido, ¿no? El tejido. Qué interesante, sí. ¿Sabes qué? Mira, tengo otro texto que nos mandó José de Buenos Aires, que dice, hablando sobre la carta, ¿no? Dice, el que sigue los caminos de la sabiduría más que perseguir lo material. El que se introduce en las aguas profundas del alma para descubrir y transmutar la ignorancia en acciones útiles para la vida. Que casualmente nombró un montón de cosas virginianas, porque habló del mundo material, que tiene que ver con Virgo. De hecho, alguna de las cuestiones a veces que se ve en la energía de Virgo es el escepticismo, porque está muy basado en la materia y en la mente lógica, ¿no? Mercurio en un signo de tierra. Entonces se ve un poco esto del escepticismo, pero bueno, él habla de esto, ¿no? Como sale del mundo material y habla de, claro, transmutar para activar acciones útiles para la vida. Que tiene que ver con también la parte esta más práctica de Virgo. Si él me está hablando del ermitaño, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Que es súper importante porque todo, como el ermitaño, cualquier ser que se acerque, como él no va por ahí alumbrando a la gente con el farol en la cara. No hay algo de que él se siente un profeta que tiene una verdad revelada. Él solamente tiene en claro cuál es su camino. y está esta magia de que vos te acercás a un ser que está en este sendero del ermitaño y vos le preguntás algo y probablemente tenga una respuesta súper útil para tu propia vida. Desde esta cuestión de un conocimiento de cómo son estos sistemas vitales. Entonces, lograr cruzar esa barrera del escepticismo o de la depresión de ver que el mundo material es limitado, esta cosa saturnina que nos oprime, y poder ver que al comprenderlo como es, nos permite accionar mejor en él también. Entonces, esta energía virginiana es súper súper clave en todo el tejido de las energías. Hace falta combinar la mente con la materia y con lo concreto, si no la mente se va en la revolada. Yo que tengo mucho aire doy fe de que te va re en la volada si no metes la mano en la tierra, así que... Lo último que diría de Virgo, como para terminar de cerrar esta energía, esta introducción, esta energía nos va a estar atravesando durante todo el programa. Es sobre el servicio, ¿no? Y en el símbolo de la Virgen, que es el símbolo de Virgo, ella tiene una espiga de trigo. Entonces también hablaban de eso, ¿no? Como el sacrificio, digamos, que hace la semilla para después convertirse en pan. Hablaba de eso, en cuanto a lo productivo de Virgo y en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Servicio y sacrificio tiene que ver con el eje Virgo-Piscis. Entonces, en esto es como eso, salir de los propios deseos, incluso sabiendo que está sirviendo a algo superior. Un bien mayor. Un bien mayor, y empieza esa conexión con que hay un circuito, hay un todo que capaz el virginiano no termina de entender porque no se capta con la mente, pero sí lo empieza a intuir. Virginiano. ¿Y cómo lo podríamos relacionar? O sea, cuando hablábamos de Tauro, hablábamos de la agricultura. Sin embargo, ahora con Virgo siento un montón esto de la agricultura y de los tiempos y de entender los sistemas de las plantas, de los árboles, de la alimentación que necesita nuestro cuerpo. Como de repente más enfocado en lo humano, tal vez, o en el detalle, es esta energía virginiana. Se podría sentir de alguna forma como enfocada en el detalle de la materia, por decirlo así. Y en comprendiendo su funcionamiento, cuál es la necesidad en cada momento, también, ¿no? Con esa adaptabilidad también. O sea, bueno, ahora se necesita esto. Esto hablando de que estamos dentro de un circuito, que Virgo está en este circuito y trata de que funcione correctamente. Un sistema, ¿no? Donde cada uno cumple su rol y hay una función para cada momento, y hay un momento para cada cosa, y que cada uno tiene que hacer algo en cada momento. Entonces, como para mí tiene que ver con eso, con entender qué es lo que se necesita para que el sistema funcione perfectamente. Entonces, y como arquetipos humanos, digamos, que tendríamos médicos. Tenemos... Bueno, yo trabajaba en un hospital en un momento y hice una pequeña encuesta y daba que todas las enfermeras y las personas de limpieza eran la mayoría de Virgo o de Cáncer. Wow. Después los cirujanos eran todos escorpianos, eran 4 escorpianos. Y bueno, y enfermeras y gente de limpieza, Cáncer y Virgo. Tiene que ver con este servicio también, ¿no? Yo lo siento así. Es clave y capaz clave, es lo que menos se nota, porque Virgo también te conecta con la humildad. Es otro concepto muy virginiano. En esto que hablábamos de, bueno, salió de Leo, capaz medio... Cacheteado y llegó a Virgo. Y entonces en Virgo, bueno, soltó un poco todo ese ego y se dedicó al servicio. A dar, en vez de estar buscando un recibir, tal vez, ver la importancia del dar y que uno así también mueve la rueda. Yo lo veo por ahí. Tenemos bueno, un par de respuestas más de la gente, de los oyentes, que les agradecemos un montón. Pero bueno, la podemos ir pasando después durante el programa, ¿no? Para no quemar tanto la cabeza de nadie. Y podemos ir con... ¿Te parece? Podemos ir con el primer temita. Dale, repetimos ahí los contactos. Tenemos el WhatsApp, que es 3549-431-431. Y el Instagram, que es airesacuarianos2021. Vamos a estar armando un cadáver exquisito, una poesía así entre todos. Les pedimos que nos manden una oración, una frase, lo que quieran participar. Vamos a estar sorteando, como siempre, desayuno de la panadería, sabores de la montaña y producto de caipacha. Productito de caipacha. Así es, alimento vivo, orgánico, ahí para compartir alguito rico y otras formas también. Bueno, vamos con el primer temita, si te parece. Se llama Libre para qué, de Chala Rasta. A ver. Continuamos Entonces, con Aires Acuarianos. Aires Acuarianos. Segundo bloque. Mirá, tenemos un mensaje, Ale. ¿Podemos responderle? Dale. Para Maru, que nos pregunta. Hola, ¿Virgo es un signo organizador? Qué buena pregunta. Y yo los amigues virginianes que conozco son organizados, así, muy ordenaditos. Fuera del aire me dijiste obse. Se puede complicar. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Que hablábamos de que está conectado con la materia y en esto de la búsqueda de perfección y la búsqueda de limpieza y de que todo esté en su lugar. Y sí, pueden ser grandes organizadores, sin duda. Yo tengo la luna en Virgo y... ¿Cómo te...? Soy medio obse, sí. Con la limpieza, con los libros, ¿no? Como todo en su lugar. Sé dónde está todo en mi casa. A mí me pasa, yo tengo mi Marte en Virgo. Y súper siento que si no sé algo, cómo se hace, no lo hago. Como que primero investigo cómo se hace y ahí me pongo a investigar yo desde mi práctica hasta que entiendo cómo se usa y cuando lo sé usar, me mando y todo bien. Pero todo, de pasar una huerta a hacer una receta de algo, primero necesito tener una idea de lo que voy a hacer, como cero espontaneidad, digamos. Claro. Sí, tiene más que ver con esa energía, ¿no? Así que sí, va por ahí. Bueno, capacidad organizativa. Sí. Segundo bloque, este es un bloque como de noticia, podríamos decirle. Ya rozando el bloque de columna opinión, pero... Sí. Pero bueno, ahí hay un grupo periodístico, si se quiere, que yo lo suelo seguir ahí por las redes, lo súper recomiendo, se llama La Batalla Cultural, que suelen subir informaciones que no están tan dentro de lo que es la hegemonía política, si se quiere. Por hegemonía nos referimos a el criterio aceptable entre izquierda y derecha, donde uno se puede manejar sin que te lo quieran complicar de alguna manera. Entonces, bueno, elegí compartir un fragmento de una publicación que ellos hacen como para darnos un pie y traer un tema puntualmente que me interesa compartirlo y ver también qué es lo que la gente siente para con eso. El texto arranca con una frase de Walter Benjamin y dice: la autoalienación de la humanidad ha alcanzado un grado que le permite al hombre vivir su propia destrucción como un goce estético. Y con eso nos abre un pie, ¿no? De alguna forma, o sea, como hoy en día de repente estamos viendo cómo todo degenera o las cosas se destruyen y uno le encuentra una parte romántica o dice, ay, bueno, va a pasar y sí, va a pasar, pero también uno puede tomar una actitud más activa y esta energía virginiana siento como un llamado a esto, ¿no? Como entender que somos parte de un sistema y que si nosotros cambiamos, el sistema va a cambiar porque nosotros lo componemos. Totalmente. Hay que ver qué estamos haciendo cada uno, ¿no? Claro, qué estamos haciendo cada uno en su cotidiano, en sus pequeños actos para sostener las cosas que no queremos en la práctica y en lo más íntimo. Yo soy súper creyente en que la gente tiene buena voluntad y que es más la gente que quiere hacer las cosas bien que las que hacen mal a propósito. Yo tengo esa convicción y creo que es así, si no ya todo se hubiese ido hace rato de alguna forma. Sí, esto del goce estético, ¿no? ¿A qué se referiría? Como por goce estético, como algo de ocurre algo y hago una película, por ejemplo, el calentamiento global. Hace 10, 15 años nos vienen avisando que el mundo cada vez está peor, que tenemos que dejar de emitir carbono a la atmósfera y en vez de ponernos y tomar actitudes concretas para resolver eso, hacemos documentales. Vamos a hacer marchas, nos quejamos, hacemos canciones, los políticos dicen que sí, de acá al 2050 van a hacer algo. Como hay algo de que nos ocupamos mucho por la imagen más de lo que concretamente podríamos hacer. Ahí me gustaría seguir compartiendo unos pedacitos más del análisis que hacen los hermanos de Batalla. La batalla cultural. La batalla cultural. Ahí lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Lo súper recomiendo plenamente. Y dice así: el amigo Benjamín es el mejor observador de la modernidad y ya veía la tendencia hace casi un siglo. Un goce estético. He ahí cómo vivimos y contemplamos nuestro proceso de destrucción. Si usted mira con atención alrededor, lo verá. Toda la sociedad entretenida con asuntos estéticos y desconectadas del problema ético. Con humos superficiales a modo de distracción para no atender los problemas de fondo. Eso fue así en los tiempos de Benjamín y resultó en guerra mundial y en destrucción masiva, cuya consecuencia fue un reordenamiento. El orden mundial bipolar del posguerra. Y lo mismo pasa, sin que las mayorías se percaten de ello. Las cuestiones de fondo se resuelven en mesas chicas de gente muy poderosa, mientras los pueblos estamos en la oscuridad. El preludio de la guerra hoy es la contingencia sanitaria, y está claro que, de mínima, la están utilizando los potentados para reordenar el mundo a su gusto, o que de máxima la lanzaron ellos mismos con esa finalidad. Mientras tanto, discutimos pequeñísimas cosas entre nosotros, abajo, contemplando la decadencia general como un goce estético, como en un baile de máscaras. Literalmente. El problema es la propaganda. Son los medios que presentan la destrucción en un goce estético de las pequeñísimas cosas. Esto de nos preocupamos por cositas muy, muy pequeñitas y al mismo tiempo no estamos ocupándonos de cosas más grandes que están ocurriendo o nos lo dejamos en las manos de otros también, ¿no? Lo dejamos en las manos de otros, confiamos en que otro va a poder resolver nuestras cuestiones o que no es nuestra incumbencia la destrucción del medio ambiente o la mala alimentación que uno pueda llevar. Como que confiamos y relegamos este poder del que nos hablaba el ermitaño y el poder que implica esta energía virginiana de comprender. Siento que la comprensión está para cualquiera que se digne y se siente a comprender qué está pasando, pero no es la idea. No nos enseñan eso ni desde los colegios, ni desde los políticos, ni de los medios de comunicación. Hay una postura de que la gente tome las riendas de su propia existencia. Y sí, como que también nos dicen, ¿no? De alguna forma, ¿por qué es que nos tenemos que preocupar? Y ellos nos van a dar también la solución de repente, ¿no? Pero también nos dicen cuál es el problema. Eso es muy loco, ¿no? Porque cada uno en su vida personal tendría que eso, volver hacia adentro capaz y plantearse, bueno, ¿yo qué quiero para mi vida ahora? Pero bueno, con tanta confusión, con tanta cosa dando vueltas y con tanto tema instalado, se pierde eso. Entonces eso también nos saca el poder sobre nuestras propias vidas. Y sobre el poder colectivo también que se da en cada pequeño barrio, en cada casa. Como realmente la mayoría de la gente quiere vivir mejor. Quiere que el mundo esté más bonito y quiere que sus hijas crezcan en ambientes sanos. Entonces, si de repente están todas esas ganas ahí, ¿qué es lo que nos está frenando a poder concretar estas nuevas propuestas? Y esa la podemos dejar ahí como para reflexionar también, ¿no? ¿Qué es lo que nos evita hacer contacto con la vida? Que al fin y al cabo siento que es eso, hermano. Así como conectar con la existencia de cada uno y como nos trae esta energía virginiana, cada uno tiene algo particular, único y hermoso para dar. Entonces, enfocarnos en dar uno lo mejor que pueda, no gastar tanto tiempo en pensar que están haciendo mal los demás o que están haciendo mal a nivel mundial o las cosas se podrían cambiar a nivel mundial, sino ver en el pequeño acto. Llevar esta conciencia virginiana, bueno, a ver qué puedo hacer yo para cambiar mi pequeña realidad y que puedo conversar con el otro para que cambie su otra realidad también. Claro, como yo siendo parte de este sistema, de este orden, de este proceso, bueno, ¿qué detalle puedo variar para que todo cambie, ¿no? De repente saludar de una manera más armoniosa al vecino puede hacer que ese vecino tenga un día más alegre y le tire una onda a otras personas, y realmente uno no puede ver el potencial que pueden tener las pequeñas acciones y nos quitan ese poder también de la pequeña acción, como bueno, sentate y esto, ¿no? Disfrutemos de cómo se va todo para otros lados que no son los que la mayoría quiere. Yo siento eso, que todos adentrito quieren estar tranquilos con su familia, tener un plato de comida y un techo. Y si está dada la tecnología y si está dado todo para que eso esté, ¿por qué no ocurre? Y ahí podemos elucubrar y enroscarnos con muchas cuestiones, pero como puntualmente quería traer esto de que dejemos de contemplar también tan pasivamente y veamos qué es lo que podemos hacer con lo que nos ocurre en el día a día. Sí, también Virgo, eso nos lleva al pensamiento crítico, ¿no? Como a ordenadamente, pensando ordenadamente, científicamente. Claro, concretamente. Mercurialmente, esto tiene lógica, esto no tiene lógica, esto puede ir por acá, esto no. Porque también está dado el pensamiento ya digerido, ¿no? Como, esto es así. Punto. La ciencia dice esto. Y la ciencia, bueno. Y como todo saber humano, tiene sus imperfecciones. Pero bueno, como en su momento lo que decía el sacerdote era así, hoy en día lo que dicen los científicos es así. Como el otro día estaba viendo un documental de Jairo Restrepo, muy interesante, que habla sobre ecología y permacultura. Recomendamos mucho Jairo Restrepo, crack. Muy, muy, muy crack. Y muy interesante porque él planteaba que el conocimiento surge de la práctica y que los que tienen el conocimiento de la agricultura orgánica son los campesinos. Entonces vos, ese conocimiento, las academias y el conocimiento académico no tiene una utilidad concreta, sino es para ayudar a la gente que tiene los saberes y que son los que hace miles de años alimentan a la población. Entonces, la función de la gente que tiene el conocimiento es estar al servicio precisamente de aquella gente que no tiene el tiempo, los medios o la capacidad de asimilar esa cantidad de información. Entonces ahí vamos cerrando este ciclo, ¿no? Porque realmente el saber no se produce en las universidades, el saber se produce en la vida. Vos en tu laburo de panadero, yo laburando la tierra, el Dani con la radio, ahí uno aprende de radio, de panadería y de la tierra. No leyendo libros, no consumiendo información predigerida. Claro. Entonces, volver a conectar con el oficio, volver a conectar con el día a día. Y bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué puedo dar? Muy interesante, Ale. Tenías una noticia más, ¿no? Que querías compartir. Tenía una noticia particular, un poco fuerte, pero que quería compartirla. Resulta que hace dos días se aprobó el pase sanitario en Francia. En Alemania está en camino, en Italia también se están tramitando. Y ya sabemos que lo que pasa en Europa próximamente llega a Sudamérica, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina, que hay una cosa de europización re fuerte, de que se quieren imitar las cosas y de repente son realidades diametralmente distintas. Entonces, quería traer esa cuestión como para ir viendo también qué es lo que uno siente en su fuero íntimo. ¿Realmente será así? ¿Realmente tenemos que dejar las decisiones personales de nuestros cuerpos y de qué medicinas queremos acceder y cuáles no? ¿Realmente esa decisión tiene que estar en manos de políticos? ¿Tiene que estar en manos de empresas? ¿De científicos? De científicos subvencionados por estas mismas empresas. Entonces, desde ahí como quería traer esta reflexión de hacernos cargo de, bueno, yo con mi cuerpo, por más, hay mucha información y toda la información, una te dice que sí, otra que no. Entonces, de repente, bueno, ¿qué siento yo particularmente? Nunca en la historia del ser humano se hizo una cosa así. Y de repente, realmente ver y tomarnos el tiempo de procesar y de sentir qué es lo que creemos. Como quería traerlo medio así a colación, esa noticia, de que recordemos que en otros lados están pasando cosas y hay un dicho que dice, ¿no? Cuando vea las barbas de tu vecino afeitar, pon la tuya en remojo. Entonces, cuando ves que está pasando algo en otros lados, está bueno estar atentos, para que no nos agarre en upside, como quien dice. Y enfocar esta energía virginiana, ¿no? Este aprender, el conocer. Bueno, Virgo tiene muchísimo que ver con la salud también, ¿no? Hoy que vamos a estar hablando de esos temas, vamos a estar guiados por la energía de Virgo. También invitamos a una colega, digamos, que bueno, va a estar compartiendo un poco sobre medicina ayurveda. Y pensaba esto también, ¿no? Si estamos preocupados por nuestra salud realmente, bueno, o sea, tomemos las riendas de nuestro cuerpo y de nuestra mente y hagamos cosas, porque capaz te sentís súper protegido entrando con barbijo a un local, pero tu alimentación no está siendo demasiado buena, o incluso tus pensamientos, tus rutinas, tu estilo de vida, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con Virgo también. Y bueno, para mí estaría bueno como, no sé, de alguna manera también llevar con el ejemplo que hay otras maneras de cuidarse, de cuidarnos y de pensar las cuestiones, ¿no? Como se suele plantear en todo lo que es medicina holística, que el estado natural del cuerpo es la salud. Entonces, en base a eso, se me viene Galeano cuando te dice, ¿no?, que el alimento sea tu medicina. Vos, si tenés una buena alimentación, no tenés por qué sentirte mal o enfermarte. Y desde lo que es holístico, cualquier enfermedad es un proceso de sanación y que nos acerca a conocernos un poquito más. Como uno está resfriado una semana en casa y se pone a pensar cosas y te pone a ver como, uy, bueno, esto me gustaría hacerlo distinto. Nos da esos impases que no nos damos. Entonces, de repente, cambiarle y quitarle el temor y el miedo a las bacterias, a los microorganismos, como... Es re importante entender que estamos rodeados de bichitos todo el tiempo y que la única protección es uno tratar de estar consciente y no guardarse cosas, no guardarse emociones. Como que hay muchísima información donde uno puede profundizar y tratar de apagar un poco más la tele y buscar nosotros la data que queremos consumir, ¿no? Como... Claro, aparte planteando desde que cada cuerpo es distinto, cada uno tiene un estilo de vida diferente y no podemos de repente... Encasillar o normalizar. Es la única manera de cuidarse, ¿no? Cada uno tiene que conocerse primero y menos dejar la salud propia en manos de gobernantes que claramente pueden tener otro tipo de intereses, ¿no? O empresas y demás. Si realmente estamos interesados por nuestra salud, bueno, hagámonos cargo, hagámonos responsables. Investiguemos qué alimentos estamos comiendo, qué alimentos nos gustaría incorporar, cómo prepararlos, buscar ejercicio, hacer música, arte, como hablábamos en el programa leonino, el arte es una forma de medicina y es súper importante buscar una expresión artística también. Sí, tenemos una selección de temas también de lo que se conoce como música medicina, también para este programa de Virgo, que está bueno, ¿no? Todo va sumando realmente. Tenemos un saludo de Javi desde México, Tepoztlán. Mirá, aires acuarianos trascendiendo las fronteras. Impresionante. Muy bueno. Así que bueno, más o menos le damos cierre, ¿no? Este segundo bloque cierre de opinión. ¿Y qué temita viene ahora? Ahora elegimos un temita. Radio Chica, de Rodrigo Carazo. Tiempo de despertar, abrir brazos, caminar. Viento que cambió una vez, direcciones nuevas que avivaron fuego más, más los sueños más allá. Medios de incomunicación, liberando veneno. Además, yo también quiero un hogar y que las montañas vivan y que la salud del río sea campaña política. Planea un tiempo luz, indignados de

sola hasta el centro. Un aro de fuego, aro de fuego. El pecho se ensancha, las ramas se alargan. Casi toco sus manos de flor y trueno, pura cascada. Y un sabio guerrero Recién escuchamos Palos y Balas de Sig Raga y Uno Resuena de Lula Cruza. Y ahora vamos con Magia de Gustavo Cerati. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme, voy a seguir. Nunca falla, hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Bueno, ahí estaba sonando Magia de Gustavo Cerati en homenaje a su cumpleaños, ¿no? 11 de agosto. Bueno, estamos acá en el cuarto bloque de Aires Acuarianos. Este cuarto bloque siempre traemos un invitado, una invitada. En este caso, nos está acompañando Vale. Buenas noches. Buenas hola, noches. Hola. Hola, Vale, gracias por venir. Un placer. Te ponemos en contexto, nosotros venimos hablando de Virgo, de la energía virginiana. Y tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Con la salud mental, la salud física. Y a partir de ahí, bueno, la búsqueda de la pureza, se podría decir. De cómo es el funcionamiento del ser humano. Ahí va. Entonces, no sé, ¿nos querés contar un poquito vos? Bien. ¿Qué haces? Les cuento, sí, claro. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí va. Ahí va mejor. Bueno, hace ya varios años que soy nutricionista y trabajo acompañando a personas en sus transformaciones con sus hábitos alimentarios. En un principio desde la nutrición tradicional y bueno, después indagando, curioseando desde mi Géminis, ya que estamos en temas astrológicos, llegué a conocer a la medicina Ayurveda, que fue una de las primeras medicinas holísticas que estuve ahí profundizando y que me parece que es maravillosa, es un legado para el universo, para el ser humano en este viaje de autoconocerse, ¿no? Como también lo trae bien la astrología. Bueno, vivimos acá en el monte, también eso me lleva como a conectar más con las plantitas de acá y con nuestras medicinas más nativas, así que, bueno, con la misma curiosidad y siguiendo en el hilo de aprender, conocí a la medicina aborigen de acá, de la mano de Moni Lucero, de Riachi, y bueno, integro ambas medicinas que en realidad son medicinas ancestrales, muy antiguas, que tienen un paradigma de salud muy diferente al actual paradigma de salud. Así que bueno, un poco eso. Y lo fabuloso sobre todo de la medicina Ayurveda es que hay un material, hay un bagaje de información a través de los textos antiguos que son los Vedas, de pública difusión, por supuesto, y para el autoconocimiento de cada persona, que es maravilloso, que en el caso de la medicina aborigen, que es más de transmisión oral, es lo que vamos aprendiendo, ¿no? En el boca en boca. Pero bueno, en este caso, en la medicina Ayurveda, que lo veo como muy en semejanza con la astrología, porque observa al ser humano desde su creación y su constitución a partir de los cinco grandes elementos. ¿Cuáles son los cinco elementos? Los cinco elementos, partiendo desde lo más sutil, lo etéreo o el vacío, digamos, que ocupamos, el viento o el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos cinco grandes elementos, de acuerdo a la Ayurveda, nos constituyen como seres humanos, es decir, constituyen el gran macrocosmos. Entonces, así como las plantas, los animales y la tierra misma, de la misma manera nosotros estamos constituidos por esos cinco grandes elementos. Que yo creo que ahí es cuando siento que estas medicinas antiguas nos acercan y nos integran con la naturaleza, en semejanza con ella. Entonces empezamos a observarnos de la misma manera y a buscar afuera, en nuestro entorno y en nuestro contexto, lo que puede llegar a sanarme desde esta teoría, ¿no? O sea, básicamente y en rasgos generales, Ayurveda considera de que estamos constituidos por los cinco grandes elementos y que cuando nos desequilibramos es porque se exacerba o se eleva nuestro elemento constitucional mayoritario. Entonces, para poder equilibrarme, voy a buscar en la tierra lo opuesto, la ley de los opuestos. ¿Sí? Lo similar atrae lo similar. Por lo tanto, si yo en mi constitución identifico como autoconocimiento de que de repente, tocando el tema Virgo, tengo mucho elemento tierra, si busco en la naturaleza alimentos que en su constitución de la misma manera tengan mucho elemento tierra, van a generar más estancamiento en mí. Más estancamiento, más rigidez, estructura, bueno, todo lo que genera el exceso de tierra. Entonces siempre voy a buscar afuera para equilibrarme algo que me aliviane, que me aligere, que me deje más flexible, más sutil. Entonces, de la misma manera que nos observamos a nosotros, observamos a los alimentos y en base a eso elegimos cómo equilibrarnos. Interesante esto de hace un rato hablábamos, ¿no? Con lo virginiano, que cada cuerpo y cada cuerpo tiene distintas constituciones y necesita distinto alimento y distinta medicina. Y el Ayurveda tiene muy, muy precisa esa cuestión de las que, distintas formas, ¿no? Claramente, o sea, es, si bien no deja de ser una teoría, ¿no? En donde cada uno toma de esa teoría lo que le sirve, pero nos orienta muchísimo en cuanto a qué alimentos elegir y qué alimentos no, cuando la empezamos a poner en práctica, sí, tal cual, tal cual. Porque veníamos hablando de eso, ¿no? Claro, cada uno tiene que en principio, conocerse a uno mismo. Exactamente. Estaba viendo unos videos de Ayurveda antes y hablaba mucho sobre... Claro, porque capaz que uno lo... De alguna forma lo asocia más como con una dieta o con algo así, ¿no? Pero tiene toda una filosofía de fondo y tiene un trasfondo muy, muy profundo, muy espiritual también, psicológico, como queramos llamarle, ¿no? Tal cual, es una medicina holística en donde la observación del ser humano es en todos sus cuerpos, digamos. Eso es lo que diferencia como paradigma de salud una medicina antigua de la actual medicina de salud, en donde enfocan el cuerpo solamente y se olvida de que somos seres con emociones, con una mente que genera y crea cosas. En cambio, en la medicina ayurveda se aborda desde la sanación en todos los cuerpos, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que no solamente somos este cuerpo físico, sino que también nuestra mente, nuestro aparato psíquico constituye otro cuerpo nuestro, y bueno, y nuestro cuerpo emocional y emocional, ¿no? Y lo interesante de todo esto es, a ver, porque nosotros como seres humanos lo que buscamos de cierta manera es, como bueno... evolucionar y ese crecimiento en cada uno, ¿no? En cada una. Entonces, tener en cuenta que lo que de la misma manera el alimento, por ejemplo, está constituido por los mismos cuerpos, claro. ¿Sí? Es decir, que el alimento no solamente tiene un cuerpo burdo, que es la materia, sino que además tiene todo un cuerpo sutil, una energía sutil que me alimenta y que alimenta mi energía sutil. Claro. Por eso... Claramente, o sea, si yo cambio mi alimentación, también puedo cambiar mi forma de pensar. Mm. O sea, va limpiando mis canales energéticos y permite que me llegue cierta claridad, o sea, obtener cierta claridad desde el lugar del alimento, ¿no? Es una manera de limpiarnos de toxinas, ¿sí? De parásitos, desde la medicina aborigen y de ama o toxinas desde la ayurveda, que justamente es eso, son todas esas toxinas, no solo físicas, sino energéticas, que ocupan un lugar en nosotros y que no nos permiten ver con claridad cuál es el camino que elegimos. Y esto se ve también en cómo están tratados esos alimentos, no es lo mismo, totalmente, ¿no? Un alimento que fue cultivado de manera química con productos, algo que está hecho en una huerta y tiene un cuidado y como que ahí también cambia esa composición energética, que uno no lo puede ver con un microscopio, pero lo comés y lo sentís. Tal cual, cae, ¿no? Tal cual. Uno de los conceptos básicos de la ayurveda es la energía vital, el prana, ¿no? El prana o el plasma, el chi o ki para la medicina china, todos hablan de lo mismo. Es decir, que nosotros en nuestros cuerpos circulan nuestros canales energéticos, en donde tomamos la energía vital que de hecho es reciclable de nuestro medio externo. Ese prana lo obtengo a través de la respiración y del alimento. Y ese prana en los alimentos viene de todo lo que viene de la naturaleza. Es decir, cuánto alimento vivo consumo en el cotidiano. En referencia al sol, o sea, el prana o plasma es lo que nos brinda el sol en el cotidiano, ¿no? Y es lo que permite además crear realidad. O sea, no es moco de pavo, digo, tener en cuenta cuánto de energía vital le estoy dando a mi cuerpo todos los días. Entonces ahí es esto fundamental, saber que lo que como, si viene cargado de energía vital o viene lleno de sustancias tóxicas, que lo único que hacen es ensuciarme, digamos, el cuerpo, y que no me brinda esa energía vital, que es lo que me permite mantenerme vivo. Claro, no, como uno come ciertas cosas y al rato, más allá de la digestión, de repente te sentís peor de lo que te sentías antes de comerlo. Tal cual. Sensación de saciedad, capaz, pero no te estás alimentando, ¿no? Y pasa exactamente al revés. Te comes una buena ensalada con un plato de arroz, con un... Y es como, wow. De repente al rato te sentís más vital. Comes una fruta, comes cositas así que son más precisas y que no tiene tanto proceso. Y está más vivo, estuvo más cerca de estar en la tierra y de estar absorbiendo todo ese prana. Sí, exactamente. Además, además de eso... Los alimentos industrializados, o sea, terminan generando una adicción, que uno lo ve con las harinas. Con harinas, azúcar blanca, lo que genera en el cuerpo es querer consumir más de lo mismo. Lejos de generar un estado de calma o de templanza, ¿sí? Que sí lo generan los alimentos que están llenos de prana, de plasma. Eso es sumamente importante. En medicina ayurveda hablamos mucho de los alimentos en cuanto a cómo nutren nuestras emociones. Y entra un concepto de que es la alimentación sádvica, que son todos aquellos alimentos que generan sensación de paz y de calma. Que creo que en estos tiempos poder abordar una alimentación sádvica es como fundamental con todos estos tiempos locos de la afuera, ¿no? Equilibrar y sostener, ¿no? Total, para poder estar en ese estado de calma y templanza. Pero bueno, que básicamente ese grupo de alimentos, que son los alimentos sádvicos, tienen que ver con esto, o sea, con las frutas, las verduras, los frutos secos, todo lo que proviene de la tierra, lo que no es excitante, irritante, al contrario, sino que me generan como suavidad y calma. Bueno, la base de la alimentación debería ir por ahí. Porque también necesitamos de los otros alimentos, ¿no? Como si yo me puro alimento de energía que me mantiene tranquilo y me vuelvo muy sutil, estable, claro, de repente no puedo accionar en este mundo que tiene esas partes, pero tiene otras. Totalmente, exacto. Claro, que de hecho, para determinada persona, un alimento que no sea sádvico y que sea rayásico, de acuerdo a la situación en la que está, le puede venir bien, ¿no? Es decir, si yo no estoy pudiendo tomar decisiones, no estoy pudiendo activar, no estoy pudiendo accionar, concretar qué es lo que necesito, bueno, sí, claro, los alimentos más irritantes, más picantes, más fuertes, me dan esa energía a mi cuerpo para como aligerarme y accionar. Entonces es encontrar un equilibrio, en realidad, entre eso. Traigo lo de la alimentación sádvica porque siento que en estos momentos están siendo momentos en donde hay mucha locura e irritación y bueno, y de repente es como que la alimentación que nos puede generar o nos puede sostener en determinadas situaciones. Pero sí que siempre es encontrar ese equilibrio, que todo tiene que ver con lo mismo, o sea, con la autoobservación. O sea, aplicar ayurveda es sumamente fácil cuando yo empiezo a observarme y empiezo a jugar. Son patrones energéticos, ¿no? Claro. Es un lenguaje que uno comprende y que luego lo utiliza de manera intuitiva. Tal cual. Tal cual, y empezar a jugar con eso, ¿no? Con bueno, a ver cómo recibo este alimento, qué me genera el exceso de esto. Y cuando vos empezás a detectar en vos y en tu cuerpo cómo lo digiero, qué sensación me genera, empezás a saber y a reconocer en vos, más allá de la teoría de la ayurveda, bueno, cuáles son los alimentos que vos ya sabés que tenés que comer para equilibrarte. Después en el cotidiano uno hace otras cosas, pero cuando necesitas volver a vos, es bueno, vuelvo a esto que me hace bien. Esa es la parte que yo por ahí más rescato en esto de aprender a comer. Es como, bueno, identificar en cada uno, en cada una, qué es lo que necesito, y eso me lo da la introspección, digamos, o sea, este autoconocimiento de revisarme a mí mismo, a mí misma, y ver desde ahí, bueno... porque también el alimento puede ser sumamente saludable y agroecológico. Sí, pero yo me lo preparo con mala onda y me va a caer mal también. Sí, o de repente no es un alimento que a mí me equilibre, que claro, me haga bien. Entonces es eso, es conocerse y ver y jugar con eso estando presente, ¿no? En, en la forma de alimentarse. Sí. A mí me pasaba con el picante, por ejemplo, que en un momento me hice adicto al picante, me parecía claro. increíble, y a todo le ponía picante. Después, investigando, como yo tengo mucha energía pita y capa. Entonces, precisamente no tendría que comer tanto picante porque estoy subiendo el fuego y es como, no, bueno, necesitas otros tipos de alimentos. Es como, ah. Claro. Y es re loco porque saqué el picante de mi dieta y lo tengo como más una medicina. Cuando realmente necesito activar el fuego interno y limpiar, consumo picante. Exacto. Y sabiendo también qué tipos de picantes, por ahí... Eso, de repente un jengibre fresco, vos con tu pita que se observa a simple vista, por ahí puede hacerte una mejor medicina que directamente ají o pimienta, por ejemplo. Hay picantes que son más suaves. Y con las plantas también ocurre lo mismo, ¿no? Con lo de Riachi es lo del círculo de plantas, como exacto. ir limpiando los distintos órganos. Exactamente, es justamente una limpieza desde las plantas medicinales. Donde convergen las dos medicinas en lo mismo. O sea, la base de la salud es eso, es mantener el cuerpo limpio. Es su estado natural, ¿no? Que es exactamente, hace un rato. Eso es el estado natural. Y para eso están las plantas, o sea, están para ayudarnos en esos procesos. Entonces es eso, es aprender en qué momento del año qué plantas están al servicio de esa limpia y es un... Es un ciclo que yo voy haciendo conmigo. Yo ya sé que en otoño, bueno, empiezo a limpiar con cierta planta, a limpiar intestino. En cada época del año, qué planta utilizar para ello. Ir conociéndome en ese aspecto para saber hasta dónde tomar plantas, ¿sí? O con qué las combino dentro de la alimentación para que esa limpieza no me desequilibre. Porque, por ejemplo, una persona que es muy sutil, que tiene mucha energía vata, que tiende al descenso de peso y a sutilizarse, de repente cuando hace limpiezas con plantas amargas se le eleva mucho el vata. Entonces tiene que ahí equilibrar con la alimentación en donde poder limpiar su cuerpo, pero a la vez que no entre en un desequilibrio vata que lo va a, que le va a generar inestabilidad. Entonces también es poder dentro de estas medicinas encontrar esa manera de mantenernos limpios, sanos a través de las plantas medicinales y en equilibrio, digamos. Sí. Esto que mencionabas de pita, vata y kapha, ¿no? ¿Se llama doshas? Esos son los tres doshas, o sea, es la teoría del tridoya de la Ayurveda. Es decir, estos cinco grandes elementos, Ayurveda los fusiona de a dos para generar estos tres arquetipos, biotipos, bueno, como le llamemos, que para entender el concepto, digamos. Y son vata, pita, kapha. Vata fusiona la energía de lo sutil, o sea, lo etéreo con el viento, pita, agua y fuego, y kapha, agua y tierra. Entonces, cada doya nos va a brindar las cualidades de esos elementos. ¿Sí? Entonces, si de repente... tengo en mi constitución mucho pita, lo voy a notar porque generalmente el fuego es lo que más se observa, además del agua, porque voy a ver ese fuego en mí. O sea, voy a ver que mi fuego está siempre encendido y eso genera que yo generalmente tenga hambre, por un lado, porque mi metabolismo es un metabolismo sumamente activo. Pero además de eso, que sea una persona que no para de hacer cosas, que tiene proyectos, que empuja para adelante, que tiene una inteligencia muy aguda y que no para de generar y de concretar cuestiones. Eso es muy pita, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la inteligencia, con la sabiduría y con esto del accionar, de ir para adelante, que bueno... Debe tener como su sincronía con la astrología, ¿no? Con el elemento fuego, ¿no? Exacto, sí. Con el elemento fuego. Y en el cuerpo se ve el fuego como elemento que ilumina, se observa también en los rubios, los colorados, en el ponerme colorada. Y en, claro, por eso decía que en el pita se ve a simple vista. Como desequilibrio me doy cuenta porque es todo lo que emante. O sea, si el fuego como quema, genera irritación, prurito, gastritis, todo lo que sea irritable, acidez. Wow, yo de adolescente era pero terrible, los problemas de psoriasis, claro. Y acné y grano tenía en la cara, era pero bueno, tenía una alimentación que no era la más indicada Y fue muy loco como al ir corrigiendo mi alimentación, los problemas de la piel desaparecieron así. Nunca más volví a tener una dermatitis en la cara. Claro, en sí, base tal a cual. O empezar a suprimir los refinados, meter más ensalada en la dieta, como... Sí, sí, de refrescarte también. O sea, es eso, es siempre buscar lo que necesito. Entonces, si tengo mucho fuego, bueno, voy a buscar siempre refrescarme. Tal vez en invierno, que todo el mundo consume alimentos picantes y calientes, yo tenga que ahí como ir equilibrando y no exagerar con lo caliente y lo picante, porque me desequilibra mi constitución. Claro. Y así lo mismo con los otros dos doyas. El doya kapha, que es tierra y agua. También es ver la materia, o sea, la tierra, la corporalidad en la persona. Son cuerpos más grandes, más pesados, huesos grandes, músculos grandes. Y también esto de las cualidades es un poco jugar con los sentidos, ¿no? La tierra y el agua es como que me da un lodo en donde tiende a generar esa cuestión más pasiva, también más amorosa del sostener, porque la tierra sostiene, entonces son personas más... En sus cualidades, la tierra le da esta capacidad de resistencia, de sostener, de acompañar. Se da como más la amorosidad, que en desequilibrio se convierte en apego. ¿No? Te sostengo, pero así vos me necesitás. No te vayas nunca. Claro, y me cuesta desapegarme o soltar, bueno, la mayor cantidad de cosas de la vida, ¿no? Como me cuesta soltar un trabajo que no me gusta, soltar una pareja que no quiero. Bueno, es más el desequilibrio de kapha, como el tema del apego o del estancamiento en general, en ese sentido. Y también voy a buscar lo opuesto, así como alimentos de raíz o alimentos pesados, oleosos, muy sustanciosos, me dan como más tierra, entonces me generan más estancamiento, más aletargo, me cuesta más todavía levantarme a la mañana, me cuesta más activar, entonces ahí busco lo opuesto, alimentos livianos, que los consigo no solamente desde lo que viene desde la naturaleza, sino también de los métodos de cocción que use. O sea, voy jugando con eso y con, por supuesto, las especias que son como la medicina en Ayurveda. Oh, como eso cambia, ¿no? El proceso de cocción que lleva el alimento. Totalmente. Como modifica sus propiedades, así. Exacto, sí. Sí, o sea, no es lo mismo si voy a comer unas verduras que haga horneadas y secas que puré, por ejemplo. En cuanto a la digestibilidad, a las propiedades nutricionales, a lo que fuere, en general puede tener la misma característica. Pero en cuanto a la nutrición de los tejidos, de acuerdo a la Ayurveda, varía muchísimo. Energéticamente es diferente. Es mucho más liviana una papa seca al horno que una papa frita o en puré. Y con eso también jugamos desde la Ayurveda. Bueno, ¿cómo preparo un alimento para hacerlo liviano? ¿Cómo optimizo Exacto. la manera de prepararlo para que tenga las características que yo preciso? Que yo necesito. En este momento, ¿no? Porque también va Tal cual, mutando. Y va mutando, sí, sí. Sí, sí, jugamos mucho con eso. Un alimento que de repente tiene una cualidad más pesada, por ahí lo puedo comer un poco menos, si tengo mucha tierra en mi constitución, pero le agrego especias, lo aligero de alguna manera, como puede ser un yogur natural, en donde tal vez lo aligero con una pizca de jengibre, de canela, con otras cositas, como para poder consumirlo, pero bueno, le cambio la cualidad al alimento. Y los procesos de fermentado, ya esto es una pregunta personal, pero ¿los procesos de fermentado también interfieren o modifican las propiedades de los alimentos? Sí, claro, sí, sí, sí. Como un nivel así energético, más que nada, ¿no? Sí, energético, por supuesto, y nutritivo también. Nutritivo también. Si se vuelven más disponibles todos esos nutrientes que están ahí, uno los puede asimilar mejor. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, y además son mucho más nutritivos por el proceso de fermentación. Todo lo que también sea... de acuerdo a los sabores, ¿no? Todo lo que sea ácido o agrio es uno de los sabores más nutritivos que nutre los tejidos. Sí, sí, sí. Oh, también hay una división en cuanto a los sabores, ¿no? Que uno puede percibir. Exacto, sí. O sea, cada sabor nos ofrece una medicina diferente. Así como el sabor amargo es el sabor limpiador por excelencia, por eso tomamos plantas amargas para limpiarnos, para depurarnos. El sabor dulce, el sabor salado son sabores más nutritivos. Así como el sabor astringente nos drena líquido y también nos ayuda a depurar, el sabor picante que activa el metabolismo y también limpia. O sea, cada sabor tiene una medicina, o sea, brinda una medicina. Lo ideal sería que en un plato estén los 6 sabores. Que yo le pueda poner un poquito de cada cosa para poder generar un plato armónico de 6 sabores. Que bueno, no siempre lo, siempre lo, se tenga, logra, lo tenemos en cuenta. Es bueno tenerlo presente igual. Pero además con el, no sé, el estilo de vida también capaz que se complica un poco, ¿no? Sí, obviamente, eso también. Yo siempre digo, bueno, para comenzar a alimentarme bien, primero tengo que nutrirme a la cena, o sea, empezando por ahí. Para ¿a nutrir, la cena? Sí, mi alacena. O sea, para nutrirme yo, debo nutrir primero mi alacena, es decir, tener en casa todo lo que necesito. Empezando por ahí. Y bueno, y desde ahí empezamos a jugar con lo que tenga en casa, aprendiendo, ¿no? Tampoco requiere de tanto tiempo. Uno puede llevar una dieta hasta cruda, en donde le agrega achurnas, que son mezclas de especias para cada olla, fermentados, brotes, y tenés un superalimento que tampoco requiere de tanto tiempo. Sí, es más, irse generando la alacena, como comentabas, y ir teniendo, ya decir, bueno, me preparo mis brotecitos, tengo mis fermentados, hoy consumo esto. Ahí me pasa, ¿no? Que a mí me encantan los alimentos fermentados, me parecen increíbles. Y de producirlos también tengo mucha disponibilidad y en un momento es como uno empieza a abusar, porque son muy ricos y sentí que te caen bien y que te energizan y que te limpian el cuerpo. Y uno ya se pasa y de repente es como, bueno, tengo que reducir, ¿no? Elijo uno de estos fermentados y hoy consumo un kimchi. Mañana tomo un vaso de kéfir. El otro día me tomo un vasito de kombucha. Claro, pero porque si me tomo un kéfir a la mañana, una kombucha a la tarde y almuerzo. Es un montón. Es un montón. Sí, y tener en cuenta que las toxinas no solo se generan por los alimentos que no vienen de la naturaleza, sino también por el exceso de alimento. Entonces yo esto, ¿no? Puedo comer un montón de fermentos, pero el exceso que mi cuerpo no necesita lo va a generar toxinas por eso. Entonces me estoy estoy ensuciando mi cuerpo, pero por exceso de alimento. Entonces es también encontrar un equilibrio en eso, claro. Y hace falta esta escucha interna, como cuando empezamos hablando, porque uno, la única forma de saber si te hace bien o mal un alimento es abrir esa escucha y decir, bueno, a ver cómo me sentí después de que comí esto o esta cantidad. Como irle buscando esa vuelta. Sí, y también yo lo que creo que el mayor trabajo es cambiar las creencias. Que justamente este viajecito del autoconocimiento tiene que ver con eso, con cambiar nuestras creencias en cuanto a lo que es salud para nosotros, lo que es enfermedad y los síntomas. Porque, por ejemplo, cuando uno comienza con una limpia, lo más probable es que aparezca acné, aparezca fiebre. O sea, el cuerpo va a empezar a sacar para afuera todas las toxinas, bueno, parásitos. Que tenía encapsulado, ¿no? Para que no hiciera tanto daño, lo empieza. Claro, entonces empiezan a morir, es como. Y tenemos ese concepto de que si de repente me broto o si tengo acné, o mismo si empiezo a evacuar más de lo normal, es como que hay algo que está funcionando mal en mí. Y en realidad no, es el proceso de mi cuerpo que está limpiando. Y que para todos es igual. Y eso también es tremendo. Acompañando a personas en la toma de plantas, me doy cuenta que, claro, la yerba de pollo para determinadas personas le genera determinado síntoma que tiene que ver con su mecanismo, con el mecanismo de su ego, y a otras personas no. Entonces también muestra mucho, o sea, observar el síntoma está buenísimo porque habla mucho de vos. Entonces es como bienvenido el síntoma para conocerme, para ver qué es lo que estoy sacando para afuera y saber de que tengo que atravesarlo. Es decir, no dejo de tomar la planta porque aparece. Bueno, para poder hacer todo ese proceso, lo primero que tengo que hacer es limpiar mi cabeza de todas mis creencias. Sí, entregarte a esa medicina. Exacto. ¿Qué concepto tengo yo de enfermedad? ¿Por qué aparece lo que aparece? Y bueno, y ir laburando sobre eso. mucho, muchísimo. Lo que más laburamos es la mente. Qué interesante, ¿eh? A mí me pasó en la toma de plantas también, que estaba con Altamisa al principio. Y bueno, me empecé a sentir bastante mal, pero fue psicológicamente. Entonces yo dije, o sea, físicamente estaba bien, digamos. Me mantenía, aparte había dejado las harinas un poco, tanto azúcar. Pero psicológicamente fue como, wow, ¿qué me está mostrando esta planta en realidad, no? Claro, sí, es que las plantitas como que hacen eso, ¿no? Van a echar luz ahí a lo que tengamos que ver. Por eso empezar a tomar plantas es todo un viaje que uno tiene que, claro, tiene que querer y estar dispuesto a abrir ahí. Y pasan estas cosas, ¿no? Como que emocionalmente es un lavarropa de emociones hasta que yo empiezo a ordenar. Pero sucede, entonces está bueno y está buenísimo que uno hacerlo acompañado, porque la mirada del otro que te va acompañando y te va guiando, te da esa tranquilidad de decirte está todo bien. No se me están cruzando los palitos. Claro, no, a mí claro, me... Vas bien. Sí, también me decían justamente, ¿no? Como, bueno, sí, te está pasando esto y ahora dentro de 2 semanas probablemente te pase esto, o no te preocupes, como... Saber que está todo bien. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención la conexión, ¿no? Tan directa entre lo que uno consume. Increíble. Cuerpo, mente y emociones. Para mí las ruedas de plantas son increíbles. A todas las personas sí que estén interesadas, se los súper recomiendo. Yo sí, también, es maravilloso. Mi experiencia con la rueda de plantas fue increíble de que uno entra en la energía, porque como estás un ciclo lunar consumiendo una planta, de repente ya te levantás y te vas a dormir y estás dentro de esa energía. Y se empieza a mover. Me pasó que cuando empecé a tomar la planta amarga, que desciende esta energía y uno está más tranquilo, fue la primera de mi vida, pude decir que en un criollo, por ejemplo. Me dijeron, ¿cree un criollo? Y se me dio el segundo de poder pensarlo y decir, y no, la verdad que no me hace bien. Me encanta su sabor, pero no me hace bien y no, gracias. Y me sentí tan bien después de poder hacer eso y decir, wow. La voluntad también, ¿no? Sí, la voluntad. Sí, la continuidad. O sea, la continuidad para mí, yo siempre digo, la continuidad es lo que crea la magia. O sea, para poder lograr lo que yo quiero lograr, lo único que tengo que hacer es continuidad en eso que quiero. Todos los días, como y volver a arrancar, si tengo que volver a arrancar, pero es la continuidad. Y con las plantas se ve mucho eso. O sea, el hecho de que yo tenga que tomar todos los días una planta... No, preparar un tecito. Exacto, que me la tenga que preparar, que la tenga que intencionar... que tenga que enfocar la energía en lo que quiero limpiar, es como todos los días estoy laburándome. Y genera una continuidad, que yo me asombro, como de personas que vienen tomando plantas hace un año, y me asombra realmente porque en mi camino, como dentro de lo que es la nutrición, como nutricionista y demás, si había algo que nunca lograba, era que poder obtener continuidad en los tratamientos con las personas. Y me di cuenta, claro, con las plantas, o sea, la planta te va guiando, te acompaña de una manera tan increíble que esa continuidad se va generando sin uno darse cuenta. Y cuando te diste cuenta hace 3, 4, 5, 6 meses que estás tomando plantas y que hiciste tremenda cantidad de cambios y que no fueron, o sea, y no fueron desde... desde estos lugares que solemos hacer las cosas, ¿no? Es como desde... desde una presión, un rigor, sí, ¿no? Fue no permitirme. Claro, no, es muy fluido. Y mismo esto, empiezan a cambiar los hábitos solito, porque se empiezan a ir los parásitos, que son los que nos piden ciertas cosas, y ya solito se te van yendo las ganas de consumir ciertos tipos de alimentos. Y como tener que combatir contra esas ganas de consumir las cosas y te lo están pidiendo adentro, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, como... realmente te permite ese... Tal cual. Ahí dejaste de comer los criollitos. Dejé de comer criollitos. Y empecé a hacer pan de masa madre. Claro, mirá, tremendo cambio. Un montonazo. No he encontrado otra manera de consumir ese alimento que me parece interesante, pero darle una vueltita de rosca para que caiga bien y no sienta que me haga mal. Claro. Tal cual, sí. Bueno, vale... Tenemos que ir cerrando. Perfecto. Muy interesante la charla. Capaz nos podés decir así como cómo uno puede empezar, ¿no? A tratar de purificarse. Bien. Y después vamos a pasar el temita que vos elegiste también. Ay, gracias. De una. ¿Cómo empezar a purificarme? Bueno, a ver, yo siempre considero el que quiere y el que tiene ganas comenzar a tomar plantas, para mí es como la clave. Base, es clave. porque la manera de curarme es limpiarme, y la mejor manera de limpiarme es con plantas. Porque además esto que hablamos, las plantas nos llevan a alimentarnos mejor. Entonces, comenzar a tomar una plantita neutra, como puede ser la yerba de pollo, siempre es un buen comienzo. Si bien no es una planta que se toma en cualquier época del año, yo considero que puedo empezar con unas tacitas de yerba de pollo como para limpiarme. En té, digamos. En tecito, una infusión. Bien. Sí. Y después con el alimento es tener como esta norma general. Todo lo que venga del sol a mí me va a llenar de prana, de energía vital o de plasma. Entonces, mientras mi alimentación sea lo más solar posible, es decir, si tengo una manzana, bueno, puedo discernir que vino de un árbol, ¿no? Y que está llena de prana. No digo lo mismo de un paquete de galletitas que tengo de un supermercado. Bueno, claro. Ahí me doy cuenta cuánto de alimentación solar estoy comiendo. Empezar a elegir los alimentos lo más naturales posibles es como para arrancar. Y saber algo que ya creo que todo el mundo lo sabe, pero siempre lo recalcamos, los 4 venenos blancos que intoxican al mundo, que es el azúcar blanca, harina blanca, lácteos y sal común. Ya empezando a disminuir los venenos blancos y comiendo más alimentos solares, ya va bien. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Bien. Ya un montonazo. Es un montón, si ya es algo que lleva un claro, tiempo, digamos, proceso, lograrlo, ¿no? Un proceso. Bueno, vamos ahí, Dani, con el tema que eligió Vale. ¿Cómo se llama? Lunita. Elegí una canción de un hermanazo de acá, de Rosarino, pero que ahora anda viviendo por el monte, por Capilla del Monte, el Nico del Prestito. Y esta es una cancioncita de él muy hermosa, así que la elegí para este momento, para estos temas tan astrológicos. Gracias. Gracias. A ustedes. Thank you. Bueno, vamos cerrando este programa de Aires Acuarianos. Se nos pasa rápido hoy, ¿eh? Este último bloque, ¿sí? Sí. Teníamos algunos audios que nos estuvieron mandando sobre el ermitaño, pero bueno, no llegamos a compartirlos porque no nos dio el tiempo. Pero muchas gracias a todos los que participaron. Igual los vamos a sumar para el sorteo. Pero bueno, vamos a estar pasando los audios y les agradecemos un montón por estar participando, en serio. Que es la magia desde el principio, ¿no? De Aires Acuarianos, que era esta idea de poder tejer un conjunto, de que no solamente sea un espacio donde se genera contenido, sino también que se mueva y se arme esta red. Porque en la conciencia habíamos visto que eran red, que no sirve de nada estar uno ahí con un montón de cosas y no las abre y los otros no se abren y todos nos abrimos. A que se mueva, se hace más concreto y más real. Sí, por eso siempre también tratamos de traer invitados o invitadas, ¿no? Que vayan hablando sobre las temáticas que vamos atravesando a través de los signos, porque todos pasamos por todos los procesos. Entonces, todos tenemos todos los signos en nuestras cartas y a todos nos interesa porque nos atraviesan estas energías de alguna u otra forma, ¿no? Estuvimos armando ahí el cadáver exquisito, ¿no? Este registro que dejamos de cada programa, que queda siempre tan lindo. Así, Ale, lo querés compartir. Mirá, participó Rodri y Lore, que son los clásicos ganadores. ¿Qué pasará hoy? Estuvo Lucho, Spencer también, Mati, José, Vero, Flor. ¿Mati? Sí. Y Leonel. Ellos de acá de San Marcos, ¿no? Porque nos cuesta mucho la encomienda para Buenos Aires. Una docena de facturas. Pueden llegar un poco complicadas. Así que bueno, vamos ahí. Dale, a ver, hacer sorteo, Dani. Escribana. Ahí va. Bien, primer premio para Lucho, que puede ser Caipacha. Bueno, dale. Sí. Sí, primer premio ahí es para Lucho. Lucho, te puedes pasar el sábado por el puestito de Caipacha, ahí en la feria comunitaria del río. Y vas a poder elegir entre un pancito de masa madre, con harina integral orgánica, un mantecol de algarroba o de chocolate, o un kéfir de manzana orgánica. Y bueno, y Mati también ganó el premio de sabores de la montaña, así que lo puedes estar pasando a buscar mañana o el sábado, ahí nos comunicamos. Gracias a todos por participar. Y bueno, vamos a leer ahí cómo quedó el Vamos a leer texto. El cadáver exquisito. Procesando el mensaje y disfrutando el viaje, lo que no te mata, te fortalece. Cierta oscuridad es necesaria para poder ver las estrellas y aceptar que no todo está bajo nuestro control. Esa también es parte de nuestra misión. No es lo mismo mirar que ver la vieja historia del granito de arena, que es la confianza que nos trae la calma para encender una luz en la oscuridad. Muy bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando y gracias por escucharnos también. Bueno, ya dándole cierre, elegimos un último temita, ¿no? Acá para el final. Es un tema de Escape. De Escape. Este, me gustaría aclararles que esta canción es del 2015. Uh-huh. Así que, de repente, cualquier parecido... ¿Con la realidad? Con la realidad es pura coincidencia y bueno. Buenas noches y muchas gracias. Thank you. Europa que infectará a la población. Causaremos mucho miedo a través de la televisión. Pero no sufras, amigo, que hay solución.